Junto a ustedes, felices en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Perdón. Hoy día, con mucho calor, cuando son las 20 horas del día 15 de octubre del 2020, estamos saliendo al aire nuevamente junto a ustedes para comentarles algunas cosas, como siempre, y hablar de un interesante tema que está relacionado con las señales de este tiempo. Yo creo que el tema les va a gustar. A ver, antes de entrar en el tema, les quiero comentar algunas cosas de nuestro país. ¿Sabía usted, por ejemplo, que el Metro de Santiago cuesta 4 veces más que el subterráneo de Buenos Aires? ¿O que el presidente del Senado de Chile tiene ingresos, dietas más asignaciones, igual a 30 millones de pesos, superiores incluso a lo que recibe, por ejemplo, el rey Juan Carlos de España? ¿Sabe usted también que los senadores se autoasignaron 2 millones de pesos para difusión de actividades en terreno, indefinidamente? Y ya tenían ingresos por 15 millones mensuales. ¿O que las AFP se embolsan un 3% de tu remuneración por el solo hecho de recibir el dinero? En las inversiones, cuando se gana, ganan ellos. Y cuando se pierde, pierdes tú. El antiguo sistema daba mejores remuneraciones. Por si acaso, como ustedes deben saber, los militares no están en las AFP. La electricidad cuesta en Chile el doble que lo que cuesta en el resto de América Latina. En Chile la economía ha crecido sistemáticamente. Y por paradoja, aumenta la pobreza, según la encuesta CACEN 2010. ¿Quién se queda con el dinero entonces? Esa es la pregunta que queda en el aire, ¿cierto? Ahora, otra cosa interesante: Uruguay, Bolivia, Argentina, Venezuela y Cuba dan educación universitaria gratuita a sus jóvenes. En cambio, en Chile, la clase política lucra con ellos. Por ejemplo, Joaquín Lavín, Teodoro Rivera o Gutenberg Martínez, por nombrar algunos solamente. Nos cobran permiso de circulación y sobre ello estacionamiento con parquímetros que no dan ningún servicio. Eso pasa en Chile. Los expresidentes chilenos reciben cerca de 30 mil dólares mensuales después de jubilados. Quedan ganando más que los expresidentes de Estados Unidos. ¿No cree usted que es un poquito desproporcionado eso? La salud privada en Chile es 3 veces más cara que en Alemania, la primera potencia económica de Europa. También creo que es desmedido, por decirlo menos, por ser sutil. El Servicio de Impuestos Internos condonó más de 77 mil millones de pesos, vale decir, 144 millones de dólares, a la tienda Johnson. Esto es más de lo que costó construir el edificio Costanera Center. ¿Qué hace el Servicio de Impuesto Interno cuando en un almacén de barrio no dan la boleta? Ni hablar de lo que hizo el señor Luxig y el señor Piñera comprando empresas quebradas para evadir impuestos. Estas son sumas mucho más estratosféricas, pero otra cosa interesante: los bancos e instituciones financieras cobran intereses del orden del 47% al año. Si estuviéramos en Europa, estarían todos sus ejecutivos presos por el delito de usura. Eso para que nos vayamos haciendo molde. Ahora, hoy día parece que fue, salió el informe de Amnistía Internacional, un nuevo informe de Amnistía Internacional. Recuerden que había salido uno a fines del año pasado y ahora salió otro. La institución de Carabineros contestó sobre el nuevo informe de Amnistía Internacional, en que el organismo hizo un llamado a que se investigue a los altos mandos de la institución por permitir que se cometieran violaciones a los derechos humanos durante las protestas en el contexto de la revuelta social. La entidad confirmó que en el contexto de las manifestaciones masivas durante esos días, a partir del 18 de octubre, la policía uniformada, comillas, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos habrían omitido deliberadamente tomar las medidas a su alcance para prevenirlas. O sea, están culpando derechamente al alto mando. La Dirección de Comunicaciones Sociales de la institución de Carabineros contestó el informe con un comunicado en el que dice que Carabineros de Chile lamenta que el reporte de Amnistía Internacional contenga una serie de imprecisiones y omisiones. Además, agrega, el informe da por probadas algunas denuncias graves en contra de determinados carabineros, pese a que éstas se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por los tribunales de justicia, puntualiza, criticando en específico que no se aclare la denuncia de violación contra un joven en una comisaría. Pero había que aclararle a Carabineros que esta gente tiene los videos, o sea, ellos hacen su propia investigación. A lo mejor falta el informe del Ministerio Público, pero no siempre el Ministerio Público es objetivo para sus informes o para sus... A veces se deja presionar, digamos, la mayoría de las veces se deja presionar por el gobierno, así que no me parece a mí que sea muy aceptado lo que contestó Carabinero. Ahora yo no voy a entrar en detalle en el informe porque es inmenso, tiene más de 100 páginas, imagínense. Pero es muy contundente. Vamos a leerlo bien y vamos a recabar lo más relevante de eso para comentarlo en el próximo programa, si les parece. Ahora, una reflexión, queridos auditores, ¿por qué se habló tanto de cierta forma de que se tiene que hacer justicia en el caso del joven quien fue empujado al río el viernes 2 de octubre, que todo el mundo vio? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de tantas personas que quedaron en el olvido, que fallecieron supuestamente quemadas y nadie hace nada por investigar más que sus familias, absolutamente sin ningún tipo de recurso, sin ningún tipo de apoyo? Este caso, ¿te dan cuenta de la importancia de los medios de comunicación? Este caso fue tan brutal, fue tan espectacular, que por supuesto reventaron las redes sociales, porque todos los teléfonos que estaban alrededor vieron la imagen. Y cuando las redes sociales revientan, llega incluso a la televisión. Y cuando llega a la televisión ya la presión se hace insostenible para todos los que son tocados de alguna manera, incluso las autoridades. Entonces, esa es la forma que tenemos de hacernos escuchar. Esto lo estoy reflexionando justamente para que entendamos que si no somos capaces de hacer una protesta o hacer algo reventando las redes sociales, no vamos a ser escuchados. Hay mucha gente, por ejemplo, que murieron en los primeros 2 días del estallido, entre el 18 y el 19 de octubre, y alrededor de 15 personas, y muchos aparecieron quemados. Y hay dos certificados de defunción que nosotros recabamos, que dan cuenta, en forma irregular, se les escapó eso del control, que daban cuenta de que el informe tanatológico hablaba de balas, hablaba de rotura de huesos. Entonces, es muy difícil. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que un joven o 15 jóvenes en una tienda que se está quemando no van a ser quemados, ellos van a salir de cualquier manera. Son jóvenes, tienen toda la energía del mundo. Esas personas fueron asesinadas y después la metodología siempre del poder es esa. Y después los hicieron pasar por quemados. Entonces así, y después prohibieron que se investigara. Entonces, de esa manera, eso quedan ahí y no aparecen como víctimas de los agentes del Estado en todos los informes. Entonces, los escondieron. ¿Por qué, por ejemplo, no se habló más del joven Alejandro Castro? ¿Por qué, a pesar de que se probó que Macarena Valdés fue asesinada hace 4 años atrás, donde un informe pericial, el primero fue absolutamente burdo. Después la familia contrató a unos especialistas y dijeron que ella estaba muerta cuando fue colgada, y después un informe de un especialista a nivel mundial, inglés, dijo que se había encontrado ADN de un tercero en la cuerda que usaron. A pesar de todo eso, la fiscalía no abrió el caso. Entonces, tiene que estar, si no, ahí, esto lo comento para que veamos el poder que tienen los medios. De alguna manera, todos somos gobernados por los medios, cuán más, cuán menos. Incluso desde el gobierno para abajo, los medios que ellos mismos conducen, porque cuando el medio le toca a ellos, se ven complicados. Tienen que dar alguna. Entonces, de alguna manera, los medios son tremendamente importantes y eso tenemos que tenerlo claro para poder saber cómo enfrentar la lucha. Ahora, la jefa de planificación del MINSAL, que es el Ministerio de Salud, denunció que les pedían rebajar la cifra de contagiados y que los informes eran elaborados por asesores de la presidencia. Eso es tremendamente grave. Si esto se prueba, algo de esto se conversó con el juez Baltasar Garzón cuando estuvo acá. Yo tuve la oportunidad de estar al lado de él. Y él dijo que si se probaba que el gobierno había sido negligente y producto de su negligencia habían casos y muertes, ahí ellos tenían muchas armas para condenar al gobierno y condenar al presidente. Así que por eso están desesperados escondiendo los correos. Saben que si salen a la luz van a tener que renunciar. O sea, ayer fue una ex funcionaria de epidemiología la que denunció que Jaime Mañalich le pidió manipular la base de datos. Ahora fue la actual jefa de planificación sanitaria del MINSAL, quien no solo confirmó que les pedían rebajar la cifra diaria de contagios diarios, sino que más encima denunció que los informes eran elaborados por los asesores de la presidencia. O sea, absolutamente maquillados los informes. Johanna Acevedo aseguró que a la fiscalía, perdón, que los informes epidemiológicos preparados por los especialistas del Ministerio de Salud, la cifra de contagiados debía ajustarse para calzar con las comunicadas a diario por el exministro Mañalich, cuyo gabinete llevaba un conteo paralelo. Su versión cuadra con lo declarado por la ex epidemióloga del Ministerio, Andrea Abalgli, quien aseguró que desde el gabinete de Mañalich pidieron manipular cifras. CIPER tuvo acceso a correos de Johanna Acevedo, que indican que asesores de la presidencia participaron en la elaboración de informes con el registro que llevaban los especialistas del ministerio. Debido a este criterio administrativo, si es que se podría llamar criterio, ¿cierto?, impuesto por el exministro, la diferencia entre los datos internos y los datos públicos siguió aumentando. O sea, cada vez era más grande la cifra, la diferencia entre la verdad y lo que ellos informaban. La brecha se generó en sujetos con PCR positivo sin que hayan cambiado el estado de sospechoso a confirmado en epivigilia, o PCR positivo no notificado, también en epivigilia, agregó Acevedo. Por esos días circularon versiones de prensa que apuntaron a que La Moneda tenía intervenido el ministerio. Lo que se desprende de este correo es que los asesores de Sebastián Piñera participaron en la elaboración de los informes internos del MINSAL y que por lo mismo estaban al tanto de que a fines de mayo había una brecha entre lo que indicaban esos informes y lo que se comunicaba públicamente. Este es uno de los correos que está siendo requerido por la Fiscalía, ya que está alojado en las casillas institucionales de Jaime Báñalis, Paula Daza y la jefa de gabinete del exministro, Itziar Linazasoro. Según los correos de Johanna Acevedo, el informe diario del MINSAL del 20 de mayo también se elaboró en conjunto con los asesores de la presidencia. El email de ese día señala: adjunto informe diario parte 1, elaborado en conjunto con presidencia. Eso es tremendamente grave, irregular, absolutamente. Los asesores de La Moneda también figuran mencionados en ese informe en el informe del día 23 de mayo. De la revisión de los correos de Acevedo aparece otro antecedente hasta ahora desconocido: la utilización de cuentas no institucionales para compartir información. En varios de los emails revisados por CIPER, La jefa de DIPLAS le señala a las entonces autoridades del MINSAL que les enviaría por otra vía, base de datos completas. Esa otra vía parece que ser la que se menciona en un correo del 19 de mayo, donde se señala al entonces ministro, a la subsecretaria Daza, a la jefa del gabinete de Mañalis y a Pablo Eguiguren que enviaré desde mi Gmail la base de datos de respaldo total de casos confirmados y de base de datos completa. ¿Se dan cuenta de lo que estoy leyendo? O sea, ellos, para saltarse los correos cooperativos, porque todos ellos tienen, como funcionarios públicos, tienen un correo que debe decir, no sé, juanpere@minsal.cl. Pero algo querían esconder porque pedían mandarlo por otra vía. Y eso fueron pesquisados, o sea, no se dice el contenido del correo, pero pesquisaron correo donde pedían mandarlos por otra vía, que eran desde mi Gmail, la base de datos de respaldo total de los casos confirmados de datos completa. Considerando que llevan 2 meses negándose a mostrar los correos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía por su manejo criminal de la pandemia, donde ya está comprobado que manipularon los datos y tomaron decisiones sin sustento científico, todos decíamos a modo de broma que en cualquier momento se iban a robar los computadores. ¿Y adivinen qué ocurrió? Robaron los computadores y documentos en la oficina de la Seremi de Salud en la región metropolitana, ubicada a pocas cuadras de La Moneda. Un verdadero autorrobo. Ladrones que robaron computadores y documentos de la Seremi de Salud no forzaron ninguna puerta. Agregar que los ladrones, sin reventar candados ni forzar ninguna puerta, fueron directamente al quinto piso y sacaron los computadores y documentación e hicieron todo esto en pleno toque de queda, en una de las zonas más vigiladas, con personal militar y policial del país. Es que realmente esta cosa ya no tiene nombre. Es que son cosas, pero que no resisten ningún tipo de análisis. ¿Se dan cuenta de lo que hemos llegado? Y estas cosas, ¿por qué no las dicen en la televisión abierta? Entonces, porque ahí sí que queda la escoba. Entonces, para resumir, en medio de la investigación contra el régimen de Piñera por su manejo criminal de la pandemia, se robaron los computadores y documentos de la Seremi de Salud. Todo esto en pleno toque de queda, sin forzar ninguna puerta y en un barrio donde están todos los edificios de las Fuerzas Armadas. Vean las teleseries turcas, los criminales son tan obvios. Entonces, este gobierno ya no puede ser más. Realmente es un gobierno, no sé cómo calificarlo, de verdad que mi vocabulario es muy limitado, no tengo palabras para calificarlo, pero yo creo que no hay que ser muy habiloso para darse cuenta quién se lo robó, ¿no? Los computadores. Además, deben saber ustedes que el gobierno, a través de sus abogados, estuvo presionando a la Corte Suprema para que interfiriera y presionara a la Fiscalía para que no entregara la información por asuntos de seguridad nacional. Y parece que los convencieron, porque la Corte Suprema se deja presionar este último tiempo con mucha facilidad. De hecho, el parlamentario Navarro ingresó esta mañana una presentación que expone una serie de hechos que a su juicio están en abierta contradicción con el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados. Esto a propósito del escrito presentado por Saliasnik y Donoso a la Corte Suprema y a la entrevista en el diario La Segunda, en donde Saliasnik anunció acciones penales en contra de la ex jefa de enfermedades no transmitibles del Ministerio de Salud, Andrea Albagli, quien reveló que desde el MINSAL pidieron adulterar la cifra de contagiados. Qué terrible. O sea que hoy día quien dice la verdad es perseguido, le ofrecen acciones penales. ¿Se dan cuenta cómo está el sistema? Es que realmente es el mundo al revés. Ella pasa a ser una traidora y es perseguida. Y por todo el aparato. Por eso que está todo corrupto, por eso que está todo el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, el Poder Económico, está todo corrupto. Por eso que hay que cambiar todo. Por eso que es importante la Asamblea Constituyente. No tenemos que cejar en esa lucha por ningún motivo. Y para, como guinda la torta, hoy día el fiscal Guerra, el fiscal Manuel Guerra, uno de los connotados fiscales por bullados casos, como por ejemplo los casos del senador Moreira, entre otros casos emblemáticos, donde se ha sacado aplausos por su gestión, aplausos entre comillas, dijo: el estallido social es una movilización masiva que tiene canalización con uso de violencia y en eso participó gente que no tenía coordinación entre sí. Eran secundarios, universitarios, trabajadores, pobladores, gente de barras bravas, delincuencia, pero de ahí a que hubo coordinación es aventurado, dijo el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, sobre el polémico documento que el gobierno en su momento presentó como información extraordinariamente sofisticada. Cuando habló de que esto de la quema del metro eran organizado por Venezuela, por Cuba, y que eran gente extranjera, y empezó a hablar pura estupidez, aquí el fiscal le está dando un mentís. Y eso que el fiscal pertenece al... es del lado de ellos, digamos, porque nosotros sabíamos que, y lo dijimos muchas veces en este micrófono, que no iba a encontrar nada, a pesar de que hay cámaras, a pesar de nada. Porque si hubiera sido un fiscal Gajardo cuando era fiscal, él sí que habría encontrado y habría volado pluma. Pero evidentemente que el fiscal Guerra, que es absolutamente sistémico y le lleva la men al Poder Ejecutivo y a toda la corrupción que hay en el aparato estatal, entonces sabíamos que no iba a encontrar nada. Pero es importante que lo diga él. De paso, el persecutor, o sea, el fiscal, también descartó la tesis sobre la intervención extranjera que fue señalada por el señor presidente. O sea, él descalifica lo que dijo Piñera. Esos antecedentes al Ministerio Público nunca llegaron, lo dice muy sutilmente. Uno de los temas polémicos que dejó el estallido social fue el informe Big Data, el reporte elaborado por la empresa española Alto Data Analytics y que fue entregado en plena crisis a la Agencia Nacional de Inteligencia ANI. En su momento el informe fue definido por el entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel, como información extraordinariamente sofisticada, a partir del análisis con tecnología de Big Data que dan cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación penal. Sin embargo, el reporte siempre sembró dudas y fue blanco de duras críticas por su origen poco claro y sus conclusiones, como el hecho de dar cuenta que personas extranjeras y jóvenes fanáticos del K-pop estuvieron detrás de las movilizaciones a nivel nacional. Manuel Guerra lo resumió así: eso fue solo humo. En cuanto a las causas abiertas sobre los sucesos del estallido, Guerra añadió que la investigación por los incendios del metro es difícil debido a que hay precariedad de antecedentes. ¿Qué es lo que dijo con eso? No hay nada. ¿Les queda alguna duda de quién quemó el metro, queridos auditores? Un fiscal que estuvo un año investigando, donde hay cámaras, donde las estaciones del metro, como usted y yo las vimos, estaban con policías y con militares y fueron quemadas. Y cuando nosotros investigamos, hablamos con el presidente del sindicato, personalmente le hicimos entrevista al presidente del sindicato del metro y le hicimos entrevista a un ingeniero que trabajó en mantención del metro durante muchos años y pidió no dar su nombre, pero yo tengo la entrevista. Y que dijo él claramente que eso era una obra que no era era de profesionales y que era una cosa muy organizada porque no se podía quemar con bencina, no funcionaba. Ese tenía que ser acelerante muy poderoso que no lo venden en el home center. Y el presidente del sindicato del metro dijo quien hizo esto tenía que ser alguien que conocía muy bien todo esto y que tenía que ser alguien, participó gente del interior del metro. Eso lo dijeron ellos. Entonces, ¿qué quiere que les diga? Eso fue lo que hizo el gobierno para justificar la salida de los militares a la calle porque se vieron sorprendidos y asustados con la movilización espontánea empezada por los jóvenes el 18 de octubre y no supieron qué hacer, digamos. Y la única manera de buscar una forma, inventar una justificación para sacar a los militares a la calle fue inventar. Y eso lo tenían preparado, eso lo tenían preparado, ese atentado, porque sabían que en cualquier momento ellos tienen agencias de inteligencia y no son tontos. A pesar de que se comportan como tontos, ellos no son tontos y sabían lo que iba a pasar. Entonces ellos estaban preparados para esto y bastaba el detonante nomás y para que dieran la orden que se hiciera. De eso estoy absolutamente seguro. ¿Tenemos una pregunta de nuestros auditores? Por acá, Noemí Villagra, ¿por qué es importante este acto eleccionario de la nueva constitución, si el sistema que la rige o que la sustenta no ha cambiado, Claudio, el sistema neoliberal? ¿Una nueva constitución sirve para algo especial? Bueno, querida auditora, efectivamente, una nueva constitución, como usted dice, claro, aparentemente no sirve para nada, pero por ejemplo, ¿sabía usted que la constitución establece expresamente en el artículo 19, no me acuerdo en qué inciso, de que el agua no es un derecho humano, sino que es un derecho de privado, o sea? ¿Le parece a usted que nosotros que tenemos un 70% de agua en el organismo y que no podemos vivir sin agua, no tengamos derecho al agua? ¿Le parece a usted que hayan muchas localidades en nuestro país que estén sin agua y sin embargo no hay ninguna forma de exigir de que ellas tengan derecho al agua? Porque no existe el derecho humano al agua, sino que vale más el derecho al agua establecido en la Constitución, tanto en el Código de Aguas como en la misma Constitución, como derecho privado. Entonces, desde ese punto de vista, podría mencionarle muchas otras cosas, digamos, pero por ejemplo, no, la salud no está contemplada como derecho, la educación tampoco está contemplada como derecho, y hay muchos países que se dicen capitalistas que sí la tienen como derecho. Entonces, por mencionar alguno, porque yo no soy constitucionalista, pero hay muchas cosas que podríamos hablar de ese tema, ¿no? Entonces, al hacer una constitución con participación de la gente, porque todas las constituciones, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, siempre han sido hechas por una élite, por la gente que está arriba, nunca por la gente de la base. Entonces, la idea es que podamos participar todos, para poder, para que la gente que elabore la Constitución no se olvide de esas cosas fundamentales. Básicamente por eso, querido auditor. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Una nueva constitución sirve para algo específicamente? Pregunta Nani, don Claudio. ¿Mejor trabajo, mejor empleo, distribución de los recursos de forma equitativa o solamente un show para los políticos de siempre? No, sí sirve. No es un show para los políticos de siempre, porque de hecho los políticos de siempre están todos con el gobierno, la inmensa mayoría. De hecho, le siguen aprobando proyectos al gobierno. Entonces, esta constitución, este plebiscito fue generado, recordemos, cuando el gobierno se vio absolutamente sobrepasado. Y cómo parar, buscó una manera de cómo parar este tema, y los parlamentarios le ofrecieron esa salida al gobierno, hicieron un acuerdo para buscar parar esto, pero no solo para proteger al gobierno, sino también para protegerse ellos, porque ellos también entran en el sistema y se sirven del sistema y están todos gorditos y felices con el sistema. Entonces, ¿por qué es importante votar y votar apruebo? Porque de esa manera vamos a hacer un pronunciamiento oficial. Imagínense la importancia que el 90% de la gente dijera apruebo. Sería tremendamente importante, porque le daría una tremenda reactivaría completamente el movimiento social, que está un poco alicaído a pesar de que sigue latente y que está vigente y que siempre se está manifestando, pero para molestar de nuevo al gobierno de alguna manera, para correr el cerco hacia una asamblea constituyente. Porque lo que nos ofrecen hoy día no es una asamblea constituyente. Nos ofrecen dos opciones. Primero, bueno, la opción del apruebo o el rechazo, ¿cierto? Apruebo. Como el apruebo sabemos que va a ganar por una inmensa mayoría, tenemos dos opciones, convención mixta y convención constitucional. La convención mixta es la mitad electa y la otra mitad los parlamentarios actuales. Entonces esa opción la descartamos completamente. Y la convención constituyente son todos electos. Y si bien es cierto, tienen prevalencia los políticos, tenemos tiempo para luchar para que puedan participar los independientes. Y si se logra que los independientes y los políticos participen en las mismas condiciones, estamos llegando prácticamente a una asamblea constituyente en términos de representación, ¿ya? Entonces, en esas condiciones podemos hacer cambios importantes. Y claro, ellos hablan, como siempre nos meten miedo, siempre nos meten miedo de que vamos a hacer chilezuela y puras tonteras. Y todas las veces, desde que recuerdo que cuando iba a ganar el no, que iba a caer la economía, resulta que fue absolutamente al revés. Entonces, lo que ellos quieren es no perder su privilegio. Ellos tienen el poder militar, tienen el poder económico, tienen el poder político en los parlamentarios y en el gobierno, y tienen también comprados al poder judicial. Entonces, manejan todo. El pueblo está solo, pero somos mayoría. Somos una inmensa mayoría y tenemos que demostrarlo. Y si ganamos por una amplia mayoría, tenemos mucha más fuerza para gritar. Entonces es muy importante. Si no votamos, o si gana el rechazo, porque nosotros pensamos que no es importante cambiar la Constitución, vamos a tener 30 años más de abusos, de corrupción, donde el poder se sigue riendo de nosotros, como se ha reído, y que atropella la dignidad del pueblo, que ha sido la principal molestia del pueblo contra el poder, es justamente que se rían de ellos y que le quiten su dignidad. Entonces, van a seguir así y usted no va a poder decir nada porque renunciamos a votar. Y esta es una opción para hacer algo. No van a cambiar las cosas de un día para otro, sin lugar a dudas, pero vamos a ir empujando, vamos a hacer algo para empezar a cambiarlo. Y esta opción la ofrecieron, no nos olvidemos, que esta opción la ofrecieron los parlamentarios, muy complicado y bastante complicado por la presión popular, porque la presión popular era en ese momento insostenible. La gente ni siquiera con los militares se paró de movilizarse. Entonces, eso tenía muy complicado a los parlamentarios y al gobierno. Y usted sabe que los índices de aprobación de los parlamentarios están más bajos que los del gobierno. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante votar, por un lado, votar la opción apruebo y votar la opción convención constitucional. Y de esa manera podemos empezar a cambiar algo. No vamos a cambiar al tiro, pero vamos a empezar a cambiar algo. Bueno, queridos auditores, vamos a empezar con un tema muy importante que lo mencionamos en el programa pasado, y para eso, para introducirnos, no vamos a ir con un audio que nos va a pasar producción. ¿Vamos con el audio? Antes de nada, sería bueno analizar los acontecimientos bajo el prisma de que todas estas guerras, según Falsimedia, nadie las provoca. De repente, aparecen en los telediarios como por generación espontánea. Y no, señor, no es cierto. Estas guerras aparecen por imperativo de las oligarquías financieras mundiales, donde no hay nadie inocente. Ahora mismo la nueva guerra entre Armenia y Azerbaiyán es una de esas que, según Falsimedia, nace de la nada cada X tiempo. Cuando es incierto, las preparan para activarlas a gusto del capitalismo mundial. ¿Qué habitante de esos territorios, que solo quieren vivir en paz con sus familias, quiere que se destruyan las infraestructuras vitales para sus existencias, como la central nuclear de Armenia, o la gran presa, que destruiría medio Azerbaiyán? Nadie, solo las psicópatas burguesías mundiales para ganar más y más fortuna. Como los cabrones que hacen que tantos miles de millones de personas pasen hambre y penurias por culpa de su ambición. Tiene que llegar la hora de los ciudadanos de una vez por todas, y conseguir que el hambre cambie de bando. Ahora mismo el mundo está en vilo, porque los estadounidenses y sus palmeros han prendido fuego a las fronteras de Rusia, Ucrania, y los países bálticos, y que tras los disturbios en Bielorrusia, y el inicio de una nueva guerra entre Azerbaiyán y Armenia, han comenzado la promoción de la revolución de colores en Kirguistán. La desestabilización del espacio postsoviético tiene todas las características de una campaña planificada y coordinada para debilitar a Rusia mediante la creación de puntos calientes a lo largo del perímetro de sus fronteras. Y el único país del mundo con suficientes recursos para organizar una campaña de este tipo en Eurasia es Estados Unidos. Así que no nos engañemos. En Bishkek, que es la capital de Kirguistán, dentro de las 24 horas posteriores al final de las elecciones parlamentarias, los partidos que perdieron las elecciones tomaron y prendieron fuego a la Casa Blanca, que es la residencia presidencial, qué coincidencia de nombre por cierto. También atacaron el edificio del Comité de Seguridad Nacional de Kirguistán. Se desconoce el paradero del presidente Sooronbay Jeenbekov, los bancos no funcionan, cientos de personas han resultado heridas en disturbios callejeros y la policía está inactiva. Kirguistán es un país crónicamente inestable, donde ocurren revoluciones de color, exitosas y no exitosas, una vez cada pocos años. Sin embargo, independientemente de las razones internas fundamentales, cualquier desestabilización tiene un factor externo que puede servir como catalizador de una explosión política, o por el contrario, contenerla. En Kirguistán, precisamente debido a su inestabilidad de instituciones estatales débiles, la infraestructura de influencia estadounidense es una de las más efectivas de Asia Central, y ahora esta infraestructura ha comenzado a moverse por todo el espacio postsoviético. La actual desestabilización, desde Minsk, a Bishkek, a través de Nagorno-Karabaj, tiene todas las características de una campaña planificada para debilitar a Rusia creando focos de inestabilidad a lo largo de todo el perímetro de sus vastas fronteras. El único país del mundo que puede llevar a cabo una campaña de este tipo es Estados Unidos. Solo los estadounidenses tienen el poder de las agencias de inteligencia, los recursos financieros, los especialistas en cambio de régimen, las ONGs políticas y los agentes de influencia en las regiones de enfoque para impulsar una cuarta ola de democratización en toda regla en las extensiones de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los agentes de influencia mencionados incluyen no solo a personas y organizaciones, sino también a países enteros que actúan en sus regiones como conductores de los intereses estadounidenses, no de sus propios intereses. Moldavia es controlada por Rumanía, Bielorrusia por Polonia y Lituania, Azerbaiyán por Turquía, Ucrania por Estados Unidos directamente, y así sucesivamente. El momento en que un país se sumerge en el caos, es siempre el mismo, las elecciones, porque la principal cuestión política, la cuestión del poder, se decide en las elecciones. ¿Quién apagará este incendio? Y sobre todo, ¿cómo? La situación de Moldavia es más peligrosa que la de Bielorrusia, porque Moldavia no es miembro de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, y una alianza con Rusia, y la capacidad de Moscú para proteger al país de la influencia destructiva de los agentes occidentales es limitada. En Bielorrusia, Rusia ha desempeñado un papel decisivo para evitar que el país se deslice hacia el caos político. En otras partes del espacio postsoviético, el factor de Moscú para mantener la estabilidad interna también es clave. Pero, ¿hasta cuándo aguantará Putin la partida, sin dar una patada en el... Una patada en el tablero, dice el audio. Y esa parte quedó cortada, pero yo creo que se alcanzó a entender. Lo que dice el audio es muy grave, confirma lo que hemos venido hablando, de que Estados Unidos y la OTAN están rodeando a Rusia de una manera brutal. Están con soldados en la frontera con Rusia, algo que estaba prohibido por todos los acuerdos después de la posguerra fría. Imagínese soldados rusos en México. ¿Qué cree usted que pasaría? Imagíneselo. Usted tiene la respuesta. Entonces, en todos los países de la frontera con Rusia tienen soldados. Un despliegue impresionante, están desplegando misiles. Putin amenazó que si despliegan plataformas con misiles nucleares en los países, ellos van a responder en la misma proporción. Vale decir que Putin no está dispuesto a que pongan misiles nucleares en un país que limita con Rusia, o sea, a 30 o 40 kilómetros de la frontera, considerando sobre todo que Moscú está a menos de 800 kilómetros de la frontera occidente de Rusia. No sé si me siguen. Entonces, es tremendamente peligroso para Rusia. Rusia tiene, hemos hablado aquí en este micrófono que hablamos del sistema Perimeter, que tiene un sistema de defensa que, independiente de si matan a todos los militares y a todo el pueblo ruso, ellos, el sistema va a responder y la humanidad va a ser destruida. Pero en este caso, hay muchas profecías que hablan de la guerra esta. Hay muchas profecías que hablan de la invasión de Rusia a Europa. Y esa va a ser la respuesta que va a hacer Rusia contra estas amenazas que son cada vez mayores. En este momento también, además, independiente del audio que les mencionamos, hoy día hay movimiento muy. El ministro chino ayer y hoy día ha dicho que al pueblo, a las Fuerzas Armadas y al pueblo que se preparen para la guerra, porque Estados Unidos está tratando de provocar a China a través de Taiwán y está con prácticamente la mitad de la armada norteamericana ahí en el mar de China. Entonces, ¿por qué pasa esto? Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Siempre se pensó que los países tenían armas nucleares para no usarlas. Pero hay un momento en que la locura del hombre, ningún país que tenga armas nucleares se va a dejar aplastar, eso es como básico. Entonces, Rusia no se va a dejar aplastar por ningún motivo. Rusia no va a permitir, no va a permitir, basta con que disparen un misil, aunque sea convencional, hacia el territorio ruso. Y yo les aseguro que la respuesta de Rusia va a ser, pero brutal. Ru A Rusia no le tiembla la mano, entonces va a responder en forma brutal. Yo espero que esto sea un alarde de Estados Unidos para mostrar una fortaleza que no había mostrado y parte de su campaña política para que esto no ocurra. Pero las cosas están, si ustedes averigüen, investiguen, van a ver que las cosas están cada vez peor. Y si llegamos a una guerra entre Estados Unidos y Rusia, entre la OTAN y Rusia, es muy probable que se pueda llegar a las armas nucleares. Y si entran en juego las armas nucleares, la cosa se acabó todo. No porque se vaya a destruir la Tierra, porque ustedes saben que las fuerzas extraterrestres no lo van a permitir. Y entonces van a tomar el control de todo. Y el advenimiento del final de los tiempos se va a precipitar mucho más, está pronto ya, pero se va a adelantar por el libre albedrío humano, por el error estúpido del hombre de llevar cosas a la locura. No les quiero dar una lata, pero por ejemplo, hoy día hay, por ejemplo, también un segundo audio que les puede. Que es muy cortito y me gustaría pasarlo antes de contestar la pregunta de nuestros auditores, por favor, para redondear el tema. Vamos con el otro audio. Que lo que está haciendo la OTAN en los aledaños de Rusia es casus belli. No lo pone en duda nadie. Lo que ocurre es que la cosa está llegando tan lejos que las preguntas se agolpan en nuestras cabezas. ¿Está Rusia chantada? ¿Está desbordado Putin? Ya sé que nadie podemos contestarnos a estas preguntas. Tampoco podemos dejar de pensar que también podría ser la calma que dicen que hay en el ojo del huracán, que luego cuando pasa arrasa todo. El caso es que la OTAN está llegando tan lejos que muchos analistas se quedan desconcertados al ver cómo una formación de buques de la flota de la OTAN acosando a los barcos rusos y de varias compañías para detener el gasoducto Nord Stream 2. Esta última semana, después de haber agotado otras posibilidades, Estados Unidos ha comenzado a colocar cartas abiertamente militares sobre la mesa. El comando de la OTAN anunció la realización de ejercicios navales en la zona de operaciones del gasoducto. Según el portal de navegación Vessel Finder, en la mañana del 5 de octubre de 2020, en aguas neutrales entre la isla danesa de Bornholm y la costa polaca, a lo largo de la ruta del gasoducto Nord Stream 2. Comenzó el despliegue de dragaminas del Grupo Permanente de Desminado Marítimo número 1 de la OTAN. Esta flota de la OTAN la componen los barcos Normaloy, de la Armada Real Noruega, y Manta de la Armada de Letonia, HNLMS Schiedam, de la Armada de los Países Bajos, Almirante Kowan, de la Armada de Estonia, BNS Krokus de la Armada de Bélgica, LNS Hotvingis de la Armada de Lituania, Sulzbot Rosenberg de la Armada de Alemania y un barco patrullero sueco están presentes allí. Del 28 de septiembre al 2 de octubre de este año el grupo de barcos participaron en el ejercicio Brilliant Hunt 2020 de la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida de la OTAN frente a las costas de Escocia. Y antes de eso, en verano, se utilizaron en los ejercicios Baltops 2020. Durante varios años, todos los años, en el Mar Báltico y el Estrecho de Dinamarca, las flotas de los países de la Alianza han realizado ejercicios de amenaza de minas. Aunque al mismo tiempo practican la lucha contra los submarinos y repelen los ataques a los barcos de superficie, se afirma formalmente que el propósito de la serie Baltops es limpiar el fondo del Báltico de municiones viejas sobrantes de guerras pasadas. Realmente hay muchos de ellos. Por ejemplo, este verano, durante una semana y media de ejercicios en el estrecho de Kattegat, se encontraron 47 de este tipo. Sin embargo, los acontecimientos actuales tienen claramente un significado muy diferente. La cobertura de prensa del ejercicio Baltops, como el peligro de las minas en general, es solo una cortina de humo. En primer lugar, el mando de las fuerzas navales de la OTAN, según el procedimiento internacional, no proporcionó ninguna notificación sobre la realización de ejercicios en esta zona. Además, el servicio de prensa de la Alianza permanece en silencio incluso todavía hoy. En segundo lugar, la ruta SP-2 pasa por el mismo carril en el que se colocó el SP-1. Se han realizado todos los trabajos necesarios para su desminado, y se ha recibido la confirmación de la ausencia de peligro de minas de todos los servicios pertinentes. Entonces, el despliegue de los dragaminas SNMCMG-1 es completamente diferente. Con su ayuda, Estados Unidos está obligando al buque ruso que tiende los tubos, y a su buque de apoyo Akademichersky, nada más y nada menos, que a abandonar la zona de operaciones, por lo tanto, bloqueando su continuación indefinidamente. Al menos antes del inicio de las fuertes tormentas estacionales que son típicas del Báltico, desde la segunda quincena de octubre hasta mediados de noviembre, que pueden ralentizar gravemente, y a menudo, incluso detener la instalación del gasoducto. Aquí es donde surge la pregunta sobre la naturaleza de la respuesta de Rusia a lo que está sucediendo, porque la acción de la OTAN es de un descaro sin precedentes, y que desafía de forma clara a Rusia, es bastante obvio. Bueno, ahí teníamos ese otro frente más, donde barcos de la Armada de la OTAN están bloqueando la construcción del Nord Stream 2, que está en su etapa final. Hemos hablado también de ese gasoducto, que va a ser muy importante para que Rusia tenga mucha influencia en Europa y tenga un poder comercial importante, porque le va a vender, recordemos que ese va desde Rusia, por el Mar Báltico, por el océano, hasta Alemania, y participan varios países de Europa en varios consorcios europeos en él. Y entonces están desesperados tratando de impedirlo. Pero ojo, decía ahí el audio de que en este momento Rusia no está haciendo nada porque hay un... En esta época parece que el clima es muy complicado en el Mar Báltico. Pero después de la quincena de noviembre, de la segunda quincena de noviembre, podríamos tener novedades, ojo, ojo. Porque Rusia no se va a dejar aplastar. No, Rusia no se va a dejar aplastar, eso tengo certeza absoluta. Entonces, ojo con eso, las cosas están tremendamente graves, y por eso que siempre decimos lo que decimos. Vamos con la pregunta de nuestros auditores. Tenemos una pregunta, ¿no? Es verdad que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial, don Claudio, pregunta José González. Y todo esto tiene el origen entre las tres potencias mundiales, Rusia, Estados Unidos y China. Y es verdad que esto ya estaba predicho en la Biblia, ¿y en qué parte? Gracias, don Claudio. De parte aquí de Jimena Rodríguez. Vamos con la. ¿Está planteando primera... aparecer en algún lugar? Vamos a responder la primera pregunta del auditor. Efectivamente, la Tercera Guerra Mundial, en este momento hay guerra en más de 30 puntos del planeta. La Tercera Guerra Mundial comenzó el 11 de septiembre de 2001, dicen los especialistas, yo no soy nadie, pero dicen los especialistas porque a partir de ese momento Estados Unidos no necesitó más a las Naciones Unidas para entrar en guerra. No necesitó nunca más al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para entrar en guerra. Ellos dijeron, aquí hay terroristas, los ponían ellos mismos los terroristas, y entramos al país y punto. Entonces, desde ese punto de vista, la Tercera Guerra está en pleno. Ahora, los grandes bloques, en este momento el bloque OTAN versus el bloque Rusia-China, que en este momento están haciendo un verdadero contrapeso contra el poder occidental, le incomoda mucho a Estados Unidos. Estados Unidos no está dispuesto a tomar un lugar, un segundo lugar. Por eso que está buscando hacerle la guerra a China. Por un lado, China está superándolo muy, muy pronto desde el punto de vista económico. Y por otro lado, así como va, porque ya tiene misiles hipersónicos que Estados Unidos no tiene, así como va, lo van a superar también en el campo militar. Entonces, ellos están convencidos de que tiene que hacer la guerra pronto, porque después ya no va a ser posible ganarle a China. Esa es la mentalidad enferma de esta gente. Entonces, por eso que hay provocaciones, por eso que hay, Estados Unidos tiene 860 bases norteamericanas fuera de su país, por eso que gastan una brutal, Estados Unidos gasta 10 veces más que Rusia en armas. Claro, una buena parte se debe a la cantidad de bases norteamericanas que tienen fuera, una buena parte se debe también a que financian terroristas, otra buena parte se debe a que evidentemente los sueldos de los norteamericanos son mucho más altos que los de los rusos, entre otras cosas, pero de todas maneras, a pesar de eso, Rusia tiene armamento mucho más sofisticado que los norteamericanos, y China en este momento también está superando a Estados Unidos con los misiles hipersónicos, que no tiene Estados Unidos ninguna capacidad para contrarrestarlo. Ahora, decía yo que Estados Unidos no va a soportar pasar a un lugar secundario, por lo tanto, tiene que hacer la guerra ahora. Es una locura, pero es gente enferma, gente de soberbia extrema, entonces... Y la guerra está anunciada en la Biblia como señal de los tiempos. Se habla de guerras y rumores de guerra en muchos pasajes de la Biblia. ¿Vamos con otra pregunta? De parte aquí de Jimena Rodríguez, lo que usted está planteando aparece en algún lugar de la Biblia. ¿Es la Biblia un libro sagrado? Cuéntenos, me parece muy interesante. Bueno, sí, efectivamente aparece en varios pasajes de la Biblia, en el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan y de Mateo. Y en el Apocalipsis también aparece. Y la Biblia es un libro sagrado, tal como lo hemos procurado demostrar científicamente en varios programas. Hemos dado muchas evidencias de que la Biblia es un libro sobrenatural y por ende un libro sagrado, porque hace 4.000 años dijeron cosas que el hombre no tenía ninguna posibilidad de saber, sino hasta 100 años atrás, ¿no? Entonces, la Biblia, aunque usted no lo crea, ha sido guía para la ciencia, a pesar de que siempre se dice que las religiones están contra la ciencia, pero hoy día la ciencia se ha acercado a Dios. De hecho, el Einstein de esta época, Michio Kaku, el científico más famoso del mundo, el físico de partículas, Michio Kaku dijo, Dios existe y lo demostró. lo demostró científicamente. Entonces, ¿para qué le voy a decir? Hemos mostrado que en el código genético humano hay sentencias bíblicas. Eso da cuenta de que tiene un origen, imagínense el origen de la Biblia. Y así podríamos profundizar muchas cosas. Hemos hablado muchas cosas de eso, hemos dedicado varios programas para hablar de ese tema. Vamos con otra pregunta, que se nos queda muy poco tiempo. Últimamente hemos estado leyendo las noticias que aparentemente la Tierra puede ser golpeada por un asteroide. Y esto también aparece en la Biblia, ¿cierto? Como hablan de una estrella, de ajenjo. Soy Mario Ormazábal, acá. Interesante su programa, ¿eh? ¿Habrá algún tipo de lugar donde pueda leer acerca esto del asteroide que puede chocar la Tierra? Efectivamente, don Mario, en la Biblia aparece lo que usted dice, un asteroide va a caer en la Tierra, aparece en la Biblia, y no solo lo dice la Biblia, lo dicen varias profecías de beatos, santos, profecías mayas, en fin, una serie de profecías lo mencionan. Ahora, no podemos decir cuándo porque no lo sabemos, y nunca nos lo van a decir. Pero lo único que podemos decir, y que hemos presentado aquí en este micrófono, es la evidencia concreta y estadística de la cantidad de asteroides que pasan cerca de la Tierra cada vez mayor. Eso, cuando el río suena, piedras trae, entonces podemos inferir de que eventualmente, al haber más cantidad de asteroides que se acercan a la Tierra, más posibilidades hay de que alguno choque. Pero lo que sí estoy cierto es de que nunca nos lo van a, no, nunca lo van a anunciar. Eso sí, ellos lo saben porque tienen a los mejores científicos del mundo, y ellos seguramente para eso han hecho sus búnkers para protegerse, pero ellos creen que van a protegerse dentro de los búnkers y ahí se van a equivocar. En esta vez se van a equivocar porque ahí no van a estar protegidos. La Biblia dice, incluso anuncia esa protección en el Apocalipsis capítulo 6 versículo 15, dice: y los capitanes, los reyes se escondieron bajo las cuevas de los montes. Esa es una manera que hace 2000 años le dijeron a los búnkers. Si lo podemos interpretar, yo creo que es bastante lógico, ¿no? Se parece a un búnker eso que dice la Biblia, ¿no le parece? Entonces, ahora, ¿por qué la cantidad de asteroides? Hay bastante evidencia científica de científicos independientes de que hay un cuerpo celeste que se acerca, pero que no va a chocar con la Tierra, y se acercará pronto, y que después de pasar va a producir el giro del eje de la Tierra y va a traer su venida mucha basura cósmica, llamémoslo así, muchos asteroides. Y a eso se refiere la Biblia cuando dice: las potencias celestes serán conmovidas. Y también dice que fuego caerá del cielo, también lo dice la Biblia. Y lo dicen en muchas partes, no solo en la Biblia. Entonces, esas son las cosas que pronto creemos que van a pasar, porque estamos, como lo hemos dicho, hasta el cansancio, en el final de los tiempos, que no es el fin del mundo, no va a haber fin del mundo, pero sí un cambio radical en el sistema de cosas, en el final de los tiempos, una nueva manera de vivir. Algo podríamos, algo lo está insinuando ya la pandemia, porque las cosas nunca van a ser como antes. Yo creo que tanto usted como yo lo sabemos. Entonces, vendrán más pandemias, vendrán muchas otras cosas que van a impedir que la vida sea como fue hace 2 años atrás o 10 años atrás. Nunca las cosas van a ser así. No vamos a volver a eso. Bueno, queridos auditores, muchas gracias siempre por sus preguntas. Los tenemos que dejar y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias. Buenas noches.